yes, I can see you, girl. Can you see me? You don't need to know what time to all day. It's as much as I know. What should waste away? Cause I'll tell you everything about living free. Buenas noches desde Radio Crash. Esta tarde, 24 de mayo, estrenamos un nuevo espacio, Cheque en Blanco. Y me dicen que no se oye, porque todos los comienzos son complicados y estas cosas tiene el directo. Toño, desde la pecera, pilotando la nave, haznos alguna señal. No se oye. Cheque llamando a Toño. Toño, responde. Buenas noches. Ahora sí. Hola, buenas noches desde la pecera. Aquí os recibo alto y claro. Bueno, tenemos, como todos los estrenos, algunas complicaciones logísticas, porque esta noche estrenamos espacio en Radio Crash. Hemos vuelto a la radio después de unos años, un grupillo de gente que echaba de menos las ondas. Y hemos decidido volver como Cheque en Blanco. Y vosotros os preguntaréis, ¿y de qué va esta gente? ¿Y de qué va este título? Os cuento. Tenemos por aquí a Elena Argüelles, una persona, una mujer, en continuo proceso de transformación y crecimiento. Tiene formación en leyes, en comunicación, en publicidad. Es, vamos, como un diamante multifacético. Elena es escritora por vocación y actualmente formadora. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Tenemos también a Paula. Paula es ingeniera y pedagoga de la danza. Está enamorada de la energía y la danza de la vida, según sus propias palabras. Es coach, fundadora y directora de una escuela de crecimiento integral a través del arte, que tiene como nombre Vanguard, y se centra en las mentes creativas de todas las edades. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, equipo. Esto arranca muy bien. Bueno, eres optimista siempre, Paula. Lo importante es que estamos aquí. Tal vez un poco tarde, tal vez con algunos contratiempos, pero aquí estamos. Decíamos que además está Toño en la pecera, que nos ha saludado antes. Este tal Toño es biólogo de formación, informático de profesión y además candidato a buena persona en general. Hola, buena persona. Hola, buenas noches. ¿Se os escucha bien? Se os escucha muy bien. Me he puesto una guayabera, he cogido un machete y os voy a llegar por la jungla de las ondas hasta vuestro destino. Ya te he visto ya, cortando cables como si fueran lianas. Fenomenal. Ana, buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí a una dependienta de profesión, pero escritora vocacional. Y sobre todo, poeta y amiga. Sobre todo amiga. Y buenas noches a todos. Estamos encantadísimos de volver a la radio después de este tiempo. Y muy, muy ilusionados. A ver lo que sale de este Cheque en Blanco. Todavía hay más gente aquí, aunque os sorprenda. Tenemos a Pat Picón, humanista y tecnólogo, que sirve para todo. Bueno, con más razón, ya nos iréis descubriendo, pero yo puedo decir que es verdad, que tanto para un roto como para un descosido. Formador de vocación, idealista y soñador. Y para mí, personalmente, muchísimo, muchísimo más. Pues nada, buenas noches y es un placer otra vez volver a estar, sobre todo no en Radio Crash, que eso ya es un placer, sino estar con la gente, ¿no? Y volver a reunirnos para volver a compartir un montón de experiencias y un montón de cosas que se van a quedar en unas anécdotas geniales para contar. Y tenemos también a María Jiménez, que yo no voy a decir los títulos que tiene porque tiene muchos, pero candidata, buena persona, sobre todo, amiga, queridísima y una extraordinaria persona. No lo va a decir nadie, entonces lo digo yo. Bueno, algunas de nuestras voces os sonarán, tal vez a los que seguís la emisora. Unos años atrás pasamos por aquí, pero como decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Yo no he querido presentarme, de hecho. Era una loca del control, ¿verdad? Venía aquí con mi guión, con mi portátil, todo bien preparado. Y ahora vengo a pelo, precisamente porque ya no somos los mismos. ¡Hemos creado un monstruo! Y no lo sabes tú bien. Sí, yo sí que lo sé. Bueno, la cuestión es que esto de cheque en blanco tiene su origen en que todos nosotros hemos pasado por un proceso en estos años de transformación importante y hemos mantenido el contacto a pesar de haber dejado la radio y por distintas circunstancias, en calidad de distintos tipos de relación, siempre decíamos, va, había que volver, había que volver ya, pero ¿cómo que volvemos? ¿Y con qué excusa? ¿Cuál es la excusa? Y bueno, la línea que teníamos todos en común es que precisamente todos estos cambios en nuestras vidas se han provocado como consecuencia de que los planes nunca salen como uno quiere. Decía John Lennon que la vida es lo que pasa cuando tú estás haciendo planes, ¿no? Mientras vas haciendo planes. Pues de eso se trata. Y quizá los mayores aprendizajes uno los extrae de los planes que fracasan, ¿no? De las veces que la vida te pone la zancadilla, te obliga a pegarte un morrazo contra el suelo, a replantearte las cosas y a volverte a levantar con toda la actitud del mundo. Entonces, Ana, ¿te apetece contarnos por qué elegimos este título? Ya casi no me acuerdo. Porque no sabíamos muy bien a dónde nos dirigíamos. Y a mí me gustaría apuntar también que hay otra frase que dice que somos el resumen de las 5 personas que tenemos más cerca. Y en ese momento de nuestras vidas, yo me rodeaba de vosotros y aprendí a extraer lo bueno de mí y aprendí a buscar lo que me gustaba, lo que me hacía vibrar, lo que me hacía fluir. Aprendí palabras como resiliencia, como estar en ese estado de flujo, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a escribir y a convertirme en poeta, que a lo mejor ya era un poco. Y bueno, nos decidimos reunirnos por una pequeña broma, y ya no recuerdo muy bien por qué era lo de cheque en blanco, porque había muchos fracasos sentimentales por ahí. No van por ahí los tiros, puede no van ser, por pero, ahí. Pero, esa bueno, es una parte. Es que además yo sí me acuerdo de la conversación, más que nada porque yo no lo entendí así, entonces fue en plan de, pero tú explícamelo. Porque yo cuando leí eso de cheque en blanco pensé, yo soy un optimista, un idealista, y digo yo, esto es ese cheque en blanco que te dan y puedes pedir todo lo que tú quieras. Pero luego me explicasteis, no. Ese cheque en blanco que no tiene fondos. Exactamente. Que es el chasco de tu vida, que tú vas ahí todo ilusionado y de repente, no. Entonces ese es el... Es el chasco de tu vida, exactamente. Y a lo mejor rebotados de chascos, uno aprende y va... Eso fue. Modelando las personas que somos, ¿no? ¿Era por ahí la conversación? Por ahí van los tiros. Se trata de esos proyectos, esas personas que parece que cuando se muestran ante nosotros nos lo ofrecen todo, ¿no? De repente todos nuestros sueños se ven cubiertos, se ven cumplidos y tenemos delante un cheque en blanco, ¿no? Podemos poner ahí la cantidad que nosotros estimemos porque damos por hecho que va a alcanzar va a cubrir todas nuestras expectativas. Sin embargo, en el momento del cobro, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que la cuenta no tiene fondos. Está en números rojos. Está vacía. No hay fondos, no vas a cobrar nada y tienes que hacerte a la idea, comerte esa desilusión, recomponerte, volver a remangarte y hacerle frente a la vida con esa enorme decepción que va a hacer de ti una persona más fuerte, más grande y más sabia. Sobre todo, la resiliencia famosa, ¿no? Sí, pero no vayan a pensar nuestros oyentes que vamos ahí en plan lastimero. Sino al revés. Esa época ya pasó. Claro, es al revés, es como que tienen que me has dado un cheque en blanco, espera, te vas a enterar, ¿no? Ahí con mucha más fuerza y con mucha más ilusión, ¿no? Que incluso al principio, porque ya has aprendido la lección de que eso puede ocurrir y que eso ya ni siquiera te va a tumbar. Sí, yo también quiero dejar claro que iba un poco por el tema de más bien de todo lo que hemos crecido gracias a que nos han dado unos cuantos cheques en blanco que no esperábamos, de todo tipo, ¿no? Desde amorosos hasta físicos, laborales, mentales, emocionales, todos estos cheques que no hemos podido cobrar son los que ahora hace que estemos aquí, otra vez, pero que estemos, yo creo que por lo menos con muchísima ilusión, pero yo creo que muchísimo más fuertes y con mucho crecimiento, al menos así yo lo vivo, ¿no? Entonces creo que el programa va sobre todo de ilusión más que que de otra cosa, ¿no? Y los cheques en blanco son, pues eso, sorpresas. Y bueno, a veces tenemos que tener unos cuantos cheques en blanco, ¿no? Para, pues para buscarnos la vida y no esperar que alguien nos pague las cuentas, por ejemplo, ¿no? Es que yo creo que también lo bueno de que estén en blanco es que tenemos mil oportunidades para escribirlos, reescribirlos y hasta reírnos, ¿no? De ese blanco que en realidad es, pues estamos iluminados porque está en blanco y el optimismo al final lo podemos ver en cualquier chasco, en cualquier fracaso, en cualquier... al final es la aceptación del cheque en blanco, eso es lo bueno de este programa, ¿no? Que vamos a aceptar nuestro cheque en blanco y nos da igual todo porque las oportunidades son múltiples para nosotros, así estamos aquí. ¿Cómo es la frase esta de a veces lo peor que te pasa es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Así que agradecidos a todos aquellos que nos firmaron en su momento un cheque en blanco. Y estamos de vuelta. Y bueno, como no sabíamos muy bien, yo creo que estábamos ahí un poco estructurando lo que íbamos a hacer, no sabíamos muy bien... ¿A qué nos íbamos a dedicar aquí, ¿no? Traeremos a gente importante que nos puede contar cosas interesantes, pero hoy decidíamos un poco repasar las efemérides del día 24 de mayo, que es un día importante. Tan importante como que dentro de poco nosotros también seremos efeméride. Claro. Y estaremos celebrándolo unos años después. O, por ejemplo, los días importantes que se celebran hoy, las celebraciones que tienen lugar el 24 de mayo. Como, por ejemplo, que sabemos que es el Día Nacional de los Parques Naturales, que es la fecha en la que se declararon en Suecia los primeros parques naturales europeos. De eso nos puede hablar Toño, que ha hecho una investigación y al cual hemos pillado justo en banda, en plan de ¿qué me cuentas? ¿No querías improvisación? Toma. Toma improvisación. Así que cuéntanos un poco qué has estado leyendo sobre los picos de Europa. Hola, buenas noches. Bueno, sobre los picos de Europa, os puedo decir que están entre tres comunidades, Cantabria, Asturias y León, que se fundaron o se hicieron Parque Nacional de la Montaña de Covadonga en 1918. En principio empezó por el macizo occidental o del Cornión, como se conoce, hasta que en 1995 ya se conocen los picos de Europa como los tenemos ahora, los tres macizos. El paisaje, pues como todo el paisaje montañoso, es abrupto, consta de grandes formaciones calizas y tiene pastizales y montes. Lo bueno de este parque nacional, del Parque Nacional de los Picos de Europa, es que en muy poca altura, me refiero en 2.000 metros, alcanza una variedad de ecosistemas muy grande, desde ecosistemas casi marinos hasta ecosistemas alpinos. Y a partir de ahí, pues bueno, se ha llegado a hacer que sea una reserva de la biosfera en el bien entrado el 2000. Y se ha un poco conciliado lo que es la actividad propia de los picos de Europa, de la gente que vive allí, de los pueblos y de los municipios, que tienen todavía gente que viven del campo, de la ganadería y del cultivo, con lo que es la preservación del espacio natural. Es pionero en este aspecto de todos los parques nacionales que hay en España. Y muy bien mirado en el resto de Europa. Una cosa que hablábamos antes de entrar, por ejemplo, Ana y yo, era sobre el tema del Camino de Santiago, ¿no? Que es una forma también de vivir la naturaleza, ya no desde esa visión tan estupenda que nos ha puesto Toño, ¿no? En relación de esa biodiversidad, sino cómo vivimos la naturaleza de a pie y relacionándolo un poco con el tema de los cheques en blanco y demás, ¿no? Eso cómo incluso esas caminatas, ¿no? Esa estar en la naturaleza al final te cura. Te va siendo sanadora realmente, y yo creo que ese es un gran éxito, ¿no? Del Camino de Santiago. Sí. El camino de Santiago es uno de ellos, pero yo creo que en Asturias tenemos la grandísima suerte de contar con algunas de las reservas naturales, bueno, más extraordinarias de España y del mundo, ¿no? El Bosque de Muniellos, por ejemplo, el Parque Protegido de Peña Ubiña o el Parque Natural del Narcea y de Libias, que está considerado reserva de la biosfera desde 2003. Y buscando información sobre todos estos parques naturales de España, de Europa y del mundo en general, mi Pepito Grillo me cuenta una curiosidad que seguramente algunos de vosotros no sabéis, y es que a que no sabéis dónde está uno de los mayores, en qué parque natural está uno de los mayores volcanes que existen en el mundo, que en caso de entrar en erupción provocaría un invierno nuclear con las cenizas que expulsaría. ¿Que no sabéis en qué parque? Cuéntanos. No. Ni pues idea. Está en el parque de Yellowstone, que yo no lo sabía tampoco, y es una cosa... El de Yogi. Sí. Todos conocemos esto por Yogi. Hay una piscina termal allí que está conocida como la Gran Fuente Prismática, es una fuente de colores, es una fuente termal, y está justo en la boca del volcán. Entra en erupción cada 600.000 años más o menos. Nos queda un poquitín, pero irá apurando por si acaso no llegamos, no nos da tiempo, se nos echa el tiempo encima. Vamos. Bueno, habrá que aprovechar el tiempo de aquí a que pete Yellowstone. Habrá que correr un poquitín, sí. Bueno, hoy también es el Día Nacional de la Epilepsia, que es una enfermedad que padecen 7 de cada 1.000 personas en España, que me he quedado fría con esta estadística, no la sabía. Y que se conmemora para visibilizar pues los problemas a los que se enfrentan estas personas en su vida diaria. Y no solamente eso, sino el tema del tabú en relación a ello. Porque, bueno, como formadora a mí me ha pasado de tener alumnos con muchísima diversidad y he tenido esa parte de que alguien acercarse a mí y decirme, jolín, ¿sabes qué pasa? Que tengo epilepsia y pues ¿cuál pasa? Y les crea tantísimo estrés de vergüenza de decir, meca, ¿me puede pasar un episodio justo cuando eso...? La verdad es que yo siempre trabajo en clase el tema de diversidad en el sentido cualquier cosa me comentáis, vale más saberlo, etcétera, y incluso siempre doy muchos ejemplos de diversidad propios incluso para que ellos no sientan vergüenza, ¿no? Claro. Pero yo lo vivo así en el sentido de que vienen y se avergüenzan, lo cual a estas alturas de la película, ¿no? Porque incluso la epilepsia en un momento dado era considerada como brujería o incluso en un momento dado incluso como algo mágico o de dioses en antigua Roma. Pero la cuestión es que a estas alturas deberíamos saber que es una condición sin más y que le puede pasar y es tan natural como te da un bajón de tensión y nos pasa a todos. Sí, sí. Yo tengo una anécdota con respecto a epilepsia. En una de las clases, cuando iniciamos la escuela, estábamos como 20 o 20 y algo niñas haciendo una clase con pelotas de pilates, ¿no? Y en un momento dado, yo no estaba en esa clase, estaba otra profesora, veo una masa despavorida de niñas que bajan del piso de arriba. Y yo hago lo que hago siempre, ir en dirección contraria. Yo, zurda o al contrario. ¿Qué sucede? Una niña que le pasa algo, le está pasando algo. Entonces cojo el móvil, según voy subiendo, no sabía ni lo que estaba sucediendo porque no tenía datos. Y me encontré una niña desmayada, de lado, con espuma en la boca, con sangre porque se había mordido. Una niña de una altura casi como yo, puesto que yo mido unos 67, la niña me diría unos 60 casi. Y todas las niñas despavoridas, bueno, se soluciona la situación, no hay problema porque en otra sala había una médico, llamamos rápido a otra que estaba aparcando el coche fuera y entró, yo estaba hablando con un médico por teléfono, no sucedió nada, todo perfecto, vinieron sus papás al minuto, a los 3 minutos que estaban en una cafetería cercana. Pero voy a la reflexión, se dio esa circunstancia que puede ser para cualquiera pues traumática, dramática y más entre niños entre 8 y 12 años que no se esperan eso, están en plena diversión, fluyendo... cuando llegamos a casa de noche, mi hija Ángela, que estaba en la pelota de al lado de la niña que se desmayó, me dice, mamá, ¿qué tal estará esta niña? Y yo, muy bien, cariño, ya hablé con los papás, todo bien, ya está estabilizada, bien. Vale, quiero que le mandes un mensaje de voz. Y digo, mándaselo tú. Entonces les manda un mensaje y dice, quiero que sepas que eres muy valiente y te admiro. Mi hija, 9 años, le dice a la otra niña de 13, eres muy valiente y te admiro, puesto que con ese problema... que tienes, te atreves a la vida. Por tanto, para mí fue una lección, porque mi hija fue de las que no huyeron, se quedó al lado como diciendo, ¿qué hacemos? Yo limpiando, pues como podía con papel de cocina, tal, hasta que me trajeron una fregona, yo limpiando y mi hija ahí al lado como diciendo, ¿qué hacemos? Esto es una responsabilidad mutua. Mientras que otras, dije, sus frases fue, yo salí por patas, yo huí, uff, qué lío, qué marrón. Niñas mucho mayores que la mía. Por tanto, el ser humano... surgen esos casos, por tanto, gracias a gente con epilepsia podemos aprender y crecer y aprender de comentarios de niños que nunca hubieran tenido la oportunidad de mostrarse como son de verdad, con su labor de vocacional, ¿no? Entonces, a mí yo agradezco que haya gente que tenga ese valor de vivir por la vida con ese problema, ir a actividades comunes a las que todos podemos asistir y arriesgarse a que les dé esa subida de temperatura, ese shock, que están agotados, acaban agotadísimos, uh-huh. agotadísimos. Y entonces entiendes la vida de cerca porque dices, es que eso sucede, le sucede a alguien, me puede suceder a mí, a ti, y encima eres súper vulnerable porque estás temblando, ¿no? Entonces te pueden suceder cosas contra tu propio cuerpo, no contra los demás. Es, de verdad, la epilepsia debería de ser algo que los niños vivieran de cerca también, porque yo nunca la había vivido, ¿eh? Fue mi primera epilepsia. Qué poco acostumbrados estamos a la solidaridad de estas cosas, ¿no? El echar a correr ante un problema y... No, no solo eso, porque mientras estaba hablando me estaba recordando una... Vamos, me he ido hasta la universidad de un caso que me habían comentado de una chica que había tenido eso, un ataque, una situación de condición de epilepsia y que pensaron que estaba borracha. Pero es que incluso si una persona está borracha, hay que atenderla. Y sin embargo, lo que hubo fue un vacío completo, ¿no? En plan de... Huida. Y de desprotección. De nuevo, hay esa parte, ¿no? De miedo que muchas veces nos lleva a otro lado, no a auxiliar, sino precisamente, a... Precisamente, Pat, contra el miedo, la mejor solución, el mejor remedio es siempre, siempre la información. Creo que respecto a la salud hay muchísimos tabúes. La cuestión cerebral asusta mucho también y la salud mental está cargada de prejuicios siempre. Entonces todo lo que sea visibilizar la diversidad, las distintas problemáticas que pueden darse, que la población tomemos conciencia, podamos sentir como próxima esta patología, que no deja de ser una cuestión de química y de cableado cerebral, pues puede ayudarnos a comprender, a reaccionar de manera mucho más útil y a ser un recurso de ayuda a las personas que lo padecen. Yo les digo a mis alumnos, porque el tema de las tecnologías y el miedo está muy relacionado, y yo siempre les digo a mis alumnos que el problema del miedo es simplemente la falta de recursos. En cuanto tienes recursos, ya dejas de tener miedo. Pero claro, hay que molestarse un poco por tener esos recursos y ese es lo creo que nosotros como profesionales y a nivel incluso personal es una responsabilidad de todos de enseñar que hay esa diversidad y que no pasa nada, ¿no? Que realmente es como, igual que yo tengo una condición, otros tienen otra condición y, por ejemplo, ahora yo cada vez que reparto caramelos ya es como, espera... El que no tiene alergia al gluten, tiene alergia a la lactosa, que no tiene alergia a la lactosa, tiene tal, y entonces lo que hago son grupitos de caramelos. Y ya está. Esa es la única molestia. Tengo una anécdota, es que lo has dicho y tengo que contarlo. Tengo una anécdota con respecto a todo esto de las alergias. En Magenta, todas las que viajamos, que somos seis, siempre decimos, en tono de broma, ¿no? Entre todas no hacemos una. Porque tenemos una alérgica a los pimientos, tenemos una alérgica a la lactosa, tenemos una alérgica al gluten y yo que soy vegetariana, entonces a la hora de solicitar menús la cosa se complica muchísimo porque cuando me tengo que reír porque... Una manzana para cada una. Claro, sí, hemos decidido que vamos a acabar comiendo pues una macedonia o algo por el estilo porque es imposible hacer un único menú en el que no incluyamos todas estas alergias y todas estas cosas que tenemos, ¿no? Comentaba, por ejemplo, hoy una compañera que en Cangas hay un montón de celíacos y que lo tienen como muy normalizado, que en cualquier restaurante, que en cualquier sitio te dan menús y te dan opciones de cocinarte todo para que no tengas riesgos, ¿no? Pero es verdad que hay que empezar a normalizar ciertas cosas que hasta ahora era como, pues no, pues entonces me tengo que aguantar o no como, o no, o sea, normalizar que todos tenemos nuestras alergias a lo que sea, ¿no? A alimenticias o de otro tipo, ¿no? Y quien dice alergias dice, pues cualquier cosa, pasa un poco como con lo mismo que con la epilepsia, con la diabetes, ¿no? La gente que se inyecta, ¿no? Y que todavía la gente le tiene como mucho respeto cuando te ve con una aguja, inyectarte en un restaurante es como que... Yo tengo una amiga que lo hacía, por eso lo sé, ¿no? Y era como... resultaba un poco violento porque la gente le miraba mal, ¿no? Era una situación extraña. Y yo creo que María tiene mucha razón, ¿no? Lo que tendríamos es que, sobre todo, tener mucha información. Cuanto más información, más normalicemos, más en contacto estemos con todas las cosas que suceden, mucho más lo vamos a entender y lo vamos a ver como algo, bueno, pues que nos puede suceder a todos, ¿no? Bueno, voy a aprovechar también, como uno es filólogo y en esta vida al resto de las palabras le toca un poco la sensibilidad, yo incluso la información y uno, aunque muchas veces lo hacemos incluso con buena intención y demás, yo eliminaría siempre la palabra problema a palabra condición, porque muchas veces lo vemos como un obstáculo y no, es que simplemente es parte de ti, ¿por qué va a ser un obstáculo? Que es lo que nos enseñó la hija de Paula, ¿no? No es un problema, es en realidad es que eres súper valiente, ¿no? Claro, claro, es ver lo positivo, es qué valiente, claro. ¿No? Con eso que tienes otros se acoquinarían, no saldrían, no harían esta actividad, no comerían, no irían a una excursión, no, vive. Y ya está, eso es el cheque en blanco, vive, no hay más. ¿Y cuántas personas? Bueno, no solamente en plan de, los otros, no. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos hecho cosas porque nos hemos sentido avergonzados, porque éramos diferentes, porque teníamos tal? Y la buena noticia es que dices tú, a la mierda, con perdón, con perdón de la palabra. Y entonces es al final cuando dices tú, ya he superado ese cheque en blanco, aunque aún me quedarán muchos que superar, porque no es una cosa que hagamos del día de otro. Pero en ese sentido yo pensaba eso, lo que quería marcar un poco es que el tema incluso de las palabras es muy importante porque sí. Nos condicionamos, ¿no? Nosotros mismos podemos pensar que a lo mejor tener incluso ataques de pánico, ¿no? Que hay personas que tienen esa condición. Lo consideramos como, es que tengo un problema. No, tienes una condición. Y las condiciones cambian, igual que cambia el tiempo, ¿no? En cheque en blanco yo creo que vamos a optar por un cambio del vocabulario, a ver cómo conseguimos entre estos 5 y el 1 en cabina, conseguir un poco educarnos en el vocabulario. Ya nosotros lo estamos trabajando, pero desde aquí seguro que daremos recomendaciones y ayuda y también opciones a la gente, porque tenemos muchas temáticas muchas. Para que el día 24 de mayo empiece a ser el día de los cheques en blanco y mucha gente podrá acudir a este programa a que aprendamos de ellos. Ana, cuéntanos otra efeméride. Bueno, pues hoy se celebra también el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. ¿Para qué quieres más? Estamos aquí unas cuantas dando apoyo. Sí. Que fue instaurada por grupos de mujeres pacifistas europeas. Para recordar así las campañas realizadas por otras mujeres británicas contra la OTAN y la instalación de bases militares. Y hoy, cuando recogía esta celebración, me acordaba lo que yo hacía, dónde estaba yo, cuando había las manifestaciones contra la OTAN y todas estas cosas. Y recuerdo que estaba en el instituto. Y fue la primera vez que en el instituto hicimos huelga, porque vivíamos en un pueblo allí en Boal, en donde Jesucristo perdió las zapatillas y era la primera vez que nosotros hacíamos una huelga, que no sabíamos muy bien por qué, la verdad, porque con 12 o 13 años tampoco sabes muy bien por qué te manifiestas, pero era la primera vez que salíamos a protestar contra la OTAN y las bases militares y cantábamos aquello de OTAN no bases fuera. La verdad es que el trabajo de desarme entre las mujeres es una de las cosas que, por ejemplo, no se habla, pero por ejemplo dentro del pueblo saharaui una de los grandes levantadores de la sociedad son las mujeres, mientras que generalmente la parte más de violencia, etcétera, o de protección a nivel armado se considera los hombres, y sin embargo todos intentamos luchar por la paz y sin embargo luego se diluye que son las mujeres los grandes creadores de esa paz, ¿no? Porque además con el tema también de los cuidados, etcétera, pero el pueblo saharaui está levantado, escuelas, todo tipo de campañas, está levantado por mujeres, que eso no se visibiliza, es como, bueno, lo hacen las mujeres y es algo a marcar mucho, porque igual ocurrió también con el desarme de Guatemala, etcétera. Mucho del movimiento político que luego se crea es porque las mujeres se empeñan en traernos la paz. Claro. Y luego hay otra parte, que es la parte de que las mujeres son las grandes sufridoras en los conflictos, o sea, son las más sufridoras, las que más víctimas, ¿no? Las peor paradas. Que sufren más violencia y casualmente estos días, que estábamos todos mujeres en el curso, hablábamos mucho de feminismo y hablábamos mucho de todas. Ayer, en concreto, hablamos de esta cuestión de la invisibilización que se le daba al tema de cómo las mujeres trabajaban por la paz. Cómo hablábamos un poco de la mediación de los medios, ¿no? Nunca mejor dicho, cómo hay cosas que interesan y se cuentan y cosas que no, ¿no? Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De que las que luchaban, y mejor, luchaban por la paz, aunque suene contradictorio, eran las mujeres, y sin embargo estaba completamente o muy tapado, muy invisibilizado, no se comentaba, no se escribía sobre ello, ¿no? No se escribe sobre ello porque luego quien firma el papel de paz es un hombre. Eso. De nuevo porque ¿dónde llegan las mujeres? Las mujeres no llegan a momentos o cargos políticos donde al final son quien firmas. Entonces tú ves la historia y dices tú, fulanito presidente de tal firmó la paz de no sé qué. Y dices tú, bueno, pero es que fue un conjunto de la sociedad y dentro de ese conjunto hay una parte que se invisibiliza, que es la mujer, ¿no? Bien, al hilo de la invisibilidad de las mujeres en la historia, se me ocurre recomendaros un libro magnífico que de hecho creo que recientemente ha sacado su segunda, ya tienes idea, ¿eh?, de por dónde van los tiros. Hay un segundo tomo que son cuentos de buenas noches para niñas rebeldes o algo así, no sé si lo conocéis. Suena muy bien. Recoge 100 historias de mujeres que han tenido un papel relevante en distintos entornos, en distintos contextos, y está ilustrado por un montón de mujeres fabulosas también, así que os recomiendo encarecidamente su lectura. Fíjate que ahora que hablas de este libro, de mujeres fabulosas, cuando yo buscaba efemérides para el día de hoy, me estoy dando cuenta ahora mismo de que la mayoría están protagonizadas por hombres. No ha habido mujeres importantes que hayan hecho cosas importantes. Bueno, sí, el 24 de mayo de 1831 trasladaron a Mariana Pineda desde el convento de Santa María Egipciaca a la cárcel baja de Granada para ser ejecutada al día siguiente. Es lo único que encontré de una mujer, así que habrá que revisar un poco este... Mira si está invisibilizado, que una de las cosas que yo, bueno, cuando hago mis grupos en clase, porque siempre los pongo a trabajar en grupo un poco para que aprendan también eso de trabajo en equipo. Yo soy muy bueno en trabajo en equipo y luego hay que trabajar en el equipo para decir eso. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago es, les pregunto, ¿qué superheroínas o superhéroes os gustaría ser? ¿Vale? Y les explico que eso puede ser un personaje de ficción o un personaje histórico o lo que sea. Y el 90%, no, yo pondría incluso el 99%, sale hombres y siempre les pregunto, ¿y mujeres? Es que no se me ocurre, le doy una lista y es como, meca, es verdad. Pero no les sale de manera natural el decir, me voy a ver en una imagen de eso cuando tenemos, pero a cascoporro. Pero nos han metido tanto las imágenes masculinas que no pensamos que sean importantes a la par, ¿no? Y entonces, para mí creo que es fundamental que empecemos a visibilizar esas funciones y que verdaderamente están a la par. Con respecto a esto, hace poco circulaba por Facebook un vídeo, no sé si lo visteis, grabado en una escuela norteamericana con niños pequeños, lo visteis, ¿no? Que les mandaban dibujar, bueno, les mandaban, chicos, vamos a dibujar hoy el oficio de bombero, de piloto y de policía, puede ser, no recuerdo cuál era el otro, ¿no? Y salía, no sé exactamente, pero digamos que eso, que el 90%+ de los niños dibujaron señores, con bigote, con barba, señores, ¿no? Y luego la profesora mandó entrar y entró una bombera, una piloto y una policía, ¿no? Y los niños se quedaron asombrados, ¿no? Entonces, era un poco lo mismo que estás diciendo, ¿no? Cuando nos hablan de determinadas profesiones, cuando les hablan, fíjate, todavía a los niños, ya no solo a nosotros que ya estamos ya mal educados, sino incluso a los niños, ahora, actualmente, seguimos pensando que determinadas figuras son masculinas, casi que por... por absolutividad, ¿no? O sea, es decir, de hecho, la piloto, por ejemplo, cuando se quitó el casco, los niños era como, ¡ah! la es boca incluso, abierta. ¿No? Incluso es, están disfrazadas. De eso no me acuerdo, pero sí que recuerdo la cara de sorpresa, porque muy pocos niños habían dibujado a una mujer en esas funciones, ¿no? Hasta ese punto todavía estamos invisibles. Pero no solamente es que estamos este tema, es que incluso ahora que lo has dicho tú, somos nosotros quienes estamos incluso programados, mal programados, en el sentido de no nos vamos a, no seré en plan de decir no, yo es que hago las cosas, no, veces me pillo a mí mismo, mira que intento tener esa sensibilidad o intentar ver estas cosas y de repente me pillo en que voy a un médico y estoy pensando que va en determinadas eso va a ser un hombre y me pillo diciendo mira que eres bobo, puede ser una mujer. ¿Por qué has pensado que es un hombre? Pero es porque estamos programados y muchas veces, incluso, es así que en clase a veces uso el bueno, tengo sobre todo el número de mujeres y entonces uso el nosotras, ¿no? Y incluso veo la cara de extrañeza de ellas de que yo use el nosotras. Es como, pero ya somos dos chicos los que estamos en clase, ¿no? Y es como, ¿por qué no usas el nosotros? Luego a veces se me va la pelota, obviamente, y vuelvo a nosotros y vuelvo a nosotras. Y es un caos así, y da igual, ya nos entendemos, ¿no? Pero es la cara de pensar, y digo, sí, somos nosotras las personas. Y se quedan mirando en plan de, ah, claro. Que, es que iba a decir yo, afortunadamente las cosas en las nuevas generaciones están cambiando, pero luego me frené, porque es que no estoy segura. No estoy segura de que estén cambiando. No, yo creo que todavía nos queda muchísimo para hacer ese papel y al final es el ejemplo. Solo desde el ejemplo vamos a poder mostrar esa fuerza, que no queremos ser mujeres princesas, mujeres, ¿sabes?, con un estereotipo etiquetado de monas, bellezas, queremos ser fuertes, queremos ser coraje, queremos dar miedo, yo creo queremos que ser malas, yo creo madres, que queremos ser todo lo negativo porque eso nos va a dar una fuerza. Queremos ser gamberras también. Claro. Yo creo que hay una pequeña parcelita en la que sí que cambia, es decir, cuando los niños empiezan al cole y les van enseñando un poco en la igualdad y demás, sí que hay una pequeña parcela que cambia, pero me estoy dando cuenta, por mi experiencia propia, que cuando llegan a los 12, 13, 14 años, la preadolescencia y demás, ahí volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Y es un choque, es una pena. Todo ese trabajo que teníamos del cole, donde eran todos iguales y todo parecía igual, pues no. Bueno, yo ahí creo que también es el punto o una hay una deficiencia que es el tema sobre la educación sexual, porque realmente porque justo en ese punto, ¿no? Pues es el punto donde empieza el tema del SEO, el tema de un montón de cuestiones que al final crea como mucha tensión. Ah, por cierto, lo que sí quería añadir eso de queremos ser gamberras. Las chicas que yo tengo aquí ya son gamberras. Porque, perdona querido, pero las chicas que tienes aquí les ha costado su trabajo. No, sin esta duda. Posición, ¿eh? Sin duda, pero yo quería reafirmar claramente como estamento de que las chicas que están en esta mesa son unas gamberras, unas grandes gamberras y grandes amigas. Lo que nos quieres, hay que ver. Qué Ana, remedio. Cuéntanos alguna efeméride más, que bueno, se nos acaba el ¿puedo tiempo. ¿Puedo contar alguna más? Bueno, pues en 1939 se firmó el pacto entre Argentina y Gran Bretaña para abolir el tráfico de esclavos. Uh-huh. Era como el tercer tratado ya y dicen los entendidos que fue papel mojado más que otra cosa. En 1916 nacía Juanito Valderrama, conocidísimo intérprete de copla, pero que él se definía más bien como cantador de flamenco. En 1883 Estados Unidos inaugura el puente de Brooklyn, que une Nueva York con East River. En 1543 fallece Copérnico, que con su teoría desplazó el centro de nuestro sistema planetario de la Tierra al Sol. Ya no somos el ombligo del mundo. Aunque hay malas lenguas por ahí que dicen que fue Da Vinci quien lo descubrió y Copérnico se llevó los laureles. Esto es como América, ¿no? Lo de Américo y Colón. igual. A veces unos crían la fama y otros cardan la lana. Edison y Tesla, por ejemplo. Exacto. Y bueno, nos queda muy poquitito tiempo y a mí me gustaría recordar